hoy quería hablarles de un fallo en particular, porque cuando nosotros analizamos la violencia de género, uno de los objetivos de esta columna es hacer conciencia, es hacer visible que necesitamos ver las distintas situaciones desde no solamente el hecho puntual, que puede ser un delito, sino también cómo se agrava si la miramos desde la perspectiva de género, que incluso prevé nuestra Constitución Provincial en el artículo 45. Uh-huh. En este caso, vamos a analizar la violencia contra las mujeres dentro de la legislación y la Convención de Belén do Pará, que tuvo en cuenta un juez en Tucumán para procesar a dos altos jerarcas militares de la última dictadura, como fueron Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Ahí se los consideró partícipes necesarios de violaciones sistemáticas ocurridas en un centro clandestino de detención. Entonces, en estos juicios que se van desarrollando por todo el país, siempre se habló de violación a los derechos humanos, de tortura, pero acá tiene la particularidad también de analizar y destacar cómo esa violencia desenfrenada tuvo en la mujer un destinatario particular por su condición de género. Esta resolución del juez Dejas ya tuvo un antecedente en la Cámara Federal Oral de Mar del Plata, que también consideró como delitos de lesa humanidad los cometidos contra las mujeres en otro centro clandestino como fue la Cueva. En todos estos fallos, lo que prima o resoluciones judiciales fue el reconocimiento de las violaciones y otros actos de agresión física y de agresión sexual como parte de un plan sistemático de las Fuerzas Armadas que agregaban un plus a las vejaciones, al dolor, a la tortura, un plus en el sufrimiento por la particular condición de la mujer de su rol y de su particular condición de claro, género. Claro. Y esto fue no solamente atestiguado con todos los testimonios que se relevaron, y del cual surge algo que, bueno, uno lo piensa y es aberrante, ¿no? Cómo la condición de mujer, de poder ser madre, del embarazo, del arrancar a los niños de las madres, también fue parte de todo un plan orquestado y sistemático en el cual esta maravillosa condición de la mujer, que es la de quedar embarazada, de ser mamá, pasó a ser un elemento o una situación más que agravaba la situación de la víctima. Así que, Ale, queríamos estos fallos porque empieza de a poco a verse que frente a la violencia, cuando hay delito, también tenemos que analizar puntualmente el plus de mayor violencia que hay, en este caso contra las mujeres o contra los niños o contra los ancianos, porque son tal. De haber sido otra, seguramente la situación no hubieran tenido tales vejaciones. Entonces, si nos vamos aprendiendo a tomar estos conceptos, creo que vamos a empezar a tener un futuro de mayor igualdad y respeto entre todos los ciudadanos que convivimos en un tiempo y en un espacio. Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Alicia Comelli, aquí en Código Urbano. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano. Un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.